El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Iván Carvajal. Y en su oquedad guardada la ciudad. Y en su oquedad guardada la ciudad, sin murallas almenadas abiertas al aire, con el racimo de las torres de las iglesias y los perfiles de las casas pintadas con cal y los recuadros en añil de portones y ventanas bajo los anchos aleros de los tejados. Blancos los muros de los conventos sobre las calles estrechas que trepan a las plazas, y entre Santo Domingo y San Blas, ese murmullo de la gente que se apretuja en un apurado ir y venir sin término, hacia los mercados, hacia las tiendas de bagatelas, hacia peluquerías de espejos infinitos, bodegas, oficinas copadas por amanuenses calvos, y entre los tinterillos las boquitas pintadas que musitan y suspiran y sorben sus tazas de café, y en las fondas, entre las lenguas del hollín y el rumor de las moscas, el zumbido de los indios que se exilian en la ciudad, y las calles llenas de autobuses lerdos, estridentes, rumor de la especie, el animal que sufre y es tierno, y carnívoro y pensativo, y se viste, ama, odia, enferma, fabrica, y procrea, y recuerda sin término. Y cada especie tiene su trajín. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.